Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El ejercicio de la memoria es una práctica indispensable para comprender el pasado y, sobre todo, para evitar que los errores y horrores cometidos se vuelvan a repetir. A medida que transcurre el tiempo histórico y nuevas generaciones se incorporan a la vida ciudadana, muchos de los acontecimientos que ocurrieron en los años precedentes pueden borrarse de los recuerdos o bien distorsionarse por falta de información o la carencia de una cultura política democrática. En particular, para que no prosperen las posturas negacionistas como las que surgieron recientemente. Transcurridos 41 años desde el fatídico golpe cívico-militar que instauró la última dictadura, es necesario hacer un recorrido breve pero contundente sobre aquellos hechos luctuosos y sus consecuencias, no solo en términos de las vidas humanas masacradas por el terrorismo de Estado, que fueron 30.000, sino también por los efectos económicos, sociales y culturales, muchos de los cuales han perdurado hasta el presente. Hagamos memoria, por lo tanto, y digamos que el 24 de marzo de 1976, el diario Clarín titulaba en su tapa, lacónicamente, Nuevo Gobierno. Por su parte, el matutino La Nación reproducía en su edición del 25 de marzo de ese año la proclama de la Junta de Comandantes, bajo el título Las Fuerzas Armadas y su Determinación. El texto en cuestión reproduce muchos de los lugares comunes que utilizaron los golpistas desde la primera asonada del 6 de septiembre de 1930, cuando derrocaron al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. En efecto, el manifiesto destituyente del 76 comenzaba diciendo: agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la nación y compromete su futuro. Y más adelante expresaba: las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado, una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la nación una actitud distinta a la adoptada. Es una decisión por la patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Obviamente, esta proclama de la Junta de Comandantes no refería de ningún modo al nefasto Plan Cóndor del que participaron las fuerzas represivas de todo el Cono Sur bajo la supervisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero el sentido profundo del avasallamiento de las libertades públicas y el genocidio perpetrado por los dictadores se puso de manifiesto a los pocos días del golpe, cuando el ministro de Economía del gobierno de facto anunció su plan el 2 de abril de 1976. Ese día, José Alfredo Martínez de Hoz puso en marcha un conjunto de medidas cuyo eslogan lo explicaba todo claramente: achicar el Estado es agrandar la nación. Así, con el argumento de favorecer el crecimiento industrial y agropecuario sin las trabas que representaban los reclamos sindicales, contener la inflación, estimular la venida de capitales extranjeros, atacar el déficit fiscal y terminar con un aparato burocrático estatal sobredimensionado, según su visión, se congelaron los sueldos de los trabajadores, al punto que sus ingresos cayeron un 40% entre 1976 y 1980. Se favoreció el ingreso de productos importados con el argumento de mejorar la industria nacional por la vía de la competencia, pero con el objetivo oculto de destruir el aparato productivo nacional y eliminar por igual a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores de ese vasto sector. También se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones, a la vez que se inauguró el pedido de créditos a organismos internacionales. Comenzó el endeudamiento gigantesco de nuestro país, generando un factor condicionante para toda la política económica local, subordinada a los acreedores externos, representados por su gerente, el Fondo Monetario Internacional. Y para completar este paquete demoledor del perfil económico y social de la Argentina, se creó un instrumento letal, mediante la Ley de Entidades Financieras número 21.526. Una norma nefasta que lleva la firma de Videla y Martínez de Hoz y que, es bueno decirlo, no fue derogada luego de los 33 años transcurridos desde la recuperación de la democracia. El 2 de abril de 1977, a pocos días del primer aniversario del golpe cívico-militar, el diario La Nación publicaba su editorial bajo el título «Una paz que merece ser vivida». En un tono complaciente y hasta edulcorado, la tribuna de doctrina fundada por Bartolomé Mitre en 1870 terminaba diciendo: «Esa Argentina habrá de florecer en una paz que merezca ser vivida», para repetir las palabras exactas del presidente, se refiere, claro, a Jorge Rafael Videla, «no es la paz de los cementerios, es la paz en la cual la dignidad humana, la recompensa del esfuerzo y la seguridad de las existencias tendrán que desarrollarse dentro del espíritu forjado por esa democracia profunda, cuyo punto de partida está en el espíritu de sus ciudadanos más que en la fachada de las instituciones». Unos días antes, el 24 de marzo de 1977, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, de cuyo asesinato por las fuerzas de tareas de la ESMA se cumplen 40 años, escribía con admirable valentía, consciente del riesgo que corría su vida, la célebre Carta Abierta a la Junta Militar. Con rigurosidad profesional y mirada premonitoria, Walsh afirmaba en este documento, luego de detallar los actos criminales de los represores, que estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en los que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año, decía Rodolfo Walsh, han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. La dictadura, decimos nosotros, a través de su aparato comunicacional, con la colaboración de los medios afines y en base al terror, produjo una gravísima ruptura en el tejido social de nuestro país. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro, fue la consigna instalada durante la Guerra de las Malvinas. La transcripción textual de las fuentes mencionadas tiene un propósito claramente didáctico, tanto para ubicar en el tiempo y el espacio las causas y las consecuencias de los problemas que nos aquejan, como para no confundirse a la hora de analizar el presente a través de la óptica del ideario cooperativo. Como dijimos al comienzo, la ciudadanía debe ejercitar la memoria cultivar el pensamiento crítico y participar activamente en la tarea inconclusa hasta ahora de construir una Argentina con más democracia y equidad distributiva. La solidaridad, uno de los pilares fundamentales del cooperativismo, decía Florial Gorini en la primera versión de la propuesta para enfrentar la emergencia, allá por febrero de 2002, se ha convertido en una de las herramientas más potentes para el cambio. Una actitud refractaria del mundo individualista y egoísta que nos quieren imponer. La solidaridad, un preciado bien que está al alcance de todos, debe ser cultivado, desarrollado, a través de la participación de los individuos en la sociedad. Uno de los fertilizantes más potentes es la educación, la discusión de los proyectos de cambio y el involucramiento desde las distintas instancias de lo social, lo político, lo institucional, lo productivo y especialmente desde la economía social. Ese es el mensaje del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a 41 años del golpe de Estado cívico-militar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa que en su octavo año consecutivo conducimos Liliana Mabel Carpenzano y este servidor, en un día muy especial del cual vamos a hablar por todo lo que sucedió la semana que acaba de concluir y particularmente el miércoles y ayer, viernes 24. Y entrando ya en nuestro programa de hoy, les recordamos que a fin del año pasado, para ser más preciso el 26 de diciembre, el presidente Mauricio Macri vetó la ley que expropiaba el edificio del Hotel Bauen para que lo siguiesen administrando sus trabajadores como lo vienen haciendo en los últimos 14 años. Hoy nos visita Federico Tonarelli, uno de los máximos dirigentes de la cooperativa Buenos Aires, una empresa nacional, Bauen. Y Ana Grondona esta semana posa su mirada en las calles y plazas de nuestro país en los que la gente está haciendo saber su desacuerdo con las políticas de exclusión implementadas por el presidente Mauricio Macri. Recordamos a 6 años del inicio de su gira mágica y eterna a un grande, a Hugo Midón, ese exquisito dramaturgo que hacía eje de sus obras en los más pequeños, los más chicos. Y se cumplen hoy exactos 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh. Edgardo leía hace unos minutos en su editorial aquella valiente carta que el escritor realizó en 1977 denunciando las atrocidades de la dictadura genocida. Hoy lo recordamos y, por supuesto, lo homenajeamos. Y así lo haremos como corresponde. Y las compañeras de nuestra Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos traen las voces de una mesa que se realizó esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación bajo la denominación 8M, el día que la Tierra tembló. Pero ahora, nuestra compañera Silvia Porritelli, desde su producción, nos hace conocer la ejemplar historia de la cooperativa eléctrica de General Viamonte en la provincia de Buenos Aires. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Ubicado en el noroeste de la provincia, General Viamonte es uno de los 135 partidos de Buenos Aires. Allí, en Los Toldos, localidad cabecera del distrito, se fundó en 1953 una cooperativa de electricidad. En aquel entonces, como en el resto de los poblados del interior, la generación y distribución de energía eléctrica estaba en manos de una empresa de capitales extranjeros que, dada su posición monopólica, aplicaba tarifas abusivas a cambio de un servicio que no satisfacía a la comunidad. Fue así que, en el marco de un descontento generalizado, un grupo de vecinos decidió fundar la cooperativa eléctrica de General Viamonte y hacerse cargo del servicio. La positiva experiencia de los habitantes de Los Toldos sirvió como modelo y como estímulo para la fundación de otras entidades solidarias dentro del mismo distrito. Alejandro Gil es el actual gerente de la cooperativa eléctrica de General Viamonte. La idea y el compromiso asumido por los fundadores de la cooperativa nuestra, que está en la ciudad cabecera, fue contagiada a otros vecinos, otros habitantes del distrito de General Viamonte, pero que vivían en otras poblaciones más pequeñas. Y es así que hoy, dentro del distrito de General Viamonte, hay 4 empresas cooperativas que prestan el servicio de distribución de energía eléctrica. Es una linda historia de presencia del sector. Algo que no se repite en muchos lugares de la provincia, porque en la mayoría de los lugares hay una cooperativa que está ubicada en la ciudad cabecera y presta el servicio en la mayor parte del distrito. Bueno, en nuestro caso es un caso muy particular, donde coexistimos dentro del distrito 4 cooperativas que prestamos el mismo servicio público y que estamos continuamente en contacto y colaborando y ayudando y viviendo uno de los principios, creo que uno de los más lindos principios cooperativos, que tiene que ver con cooperar entre cooperativas, ¿no? Además de la ciudad cabecera de Los Toldos, el partido de General Viamonte está conformado por 4 pequeñas localidades: Baigorrita, Zabalía, San Emilio y La Delfina, además de 2 parajes, Chanca y Quirno Costa. Para favorecer el quehacer diario, el desarrollo y la calidad de vida de todos los habitantes del distrito, las cooperativas de la zona están en permanente contacto, trabajando juntas en beneficio de sus comunidades. Nuestra cooperativa también presta el servicio de distribución de internet, y allí tenemos también otra muestra que tiene que ver con cooperación entre cooperativas, donde nos relacionamos fuertemente con otra cooperativa vecina, hermana nuestra, de la ciudad de Baigorrita, que también es una ciudad relativamente pequeña, y hoy Baigorrita, gracias a su cooperativa de servicios públicos local, cuenta con el servicio de distribución de internet a través de fibra óptica, algo que sería impensado que esa población tan pequeña pueda tener un servicio de esa calidad. Entonces somos aquí, en estos lugares, las cooperativas quienes logramos generar servicios de calidad a favor del desarrollo económico, productivo y social de nuestras ciudades, ¿no? A lo largo de más de 6 décadas, la cooperativa eléctrica de General Viamonte fue dando respuesta a las diferentes necesidades que surgieron en su comunidad. Asfaltó calles, impulsó planes de vivienda, financió obras públicas a los asociados, distribuyó gas envasado, además de incorporar nuevas prestaciones como servicios sociales y también internet. Para este último servicio, y dado el crecimiento de conexiones domiciliarias y la multiplicación de dispositivos móviles que se conectan a las redes, la entidad avanzó en la instalación del sistema de fibra óptica. De nuestro sector de internet empezamos a analizar cómo podíamos hacer esto sustentable a través del tiempo y que nos pudiéramos ayornar a las cuestiones que nuestros asociados iban a ir pidiendo, y veíamos que con el correr del tiempo la gente iba a necesitar cada vez mayor cantidad de datos puestos en la punta del cablecito que nosotros le dejamos. Y haciendo investigaciones, análisis y demás, pudimos observar que el camino derivaba a fibra óptica. Fue así que en el año 2012 nos convertimos en una de las primeras cooperativas que habilitamos nuestra primera troncal de fibra óptica para prestar el servicio de internet. Escuchá lo que nos cuenta ahora el gerente de la cooperativa, Alejandro Gil. Muchas veces hablamos desde nuestro programa de la indispensable interacción que se da entre las cooperativas y el medio en el que se mueven. Escucha. Hoy tenemos una red que la hemos hecho, diseñado y construido plenamente con mano de obra propia, hecha por nuestro personal. Desde gran parte de lo que es el diseño de la red hasta el fusionado de la fibra, el último conector que ponemos, o sea, y eso no deja de ser un orgullo, porque nos metemos en la competencia directa con empresas de primer nivel, que tienen presencia en todo el país, que obviamente por ese tamaño que manejan cuentan con profesionales de primer nivel y demás. Y el poder habernos involucrado nosotros con manos locales, con gente y pibes que son vecinos nuestros y demás, que hoy entienden y saben y pueden hacer todo lo que es la parte de la prestación de servicio, es realmente otro orgullo que tenemos. El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte está constituido por 11 miembros titulares y 3 miembros suplentes, un síndico titular y un síndico suplente. Lo que diferencia a esta entidad bonaerense de otras cooperativas es que de los 11 consejeros titulares, 2 son designados por el municipio como sus representantes. Lo explica el gerente Alejandro Gil. Por estatuto de la cooperativa tenemos 2 representantes municipales, que son representantes que manda el Poder Ejecutivo local, el intendente, detecta a 2, pueden ser funcionarios, concejales, vecinos, lo que quiera, y los manda a formar parte del Consejo de Administración de la cooperativa, fundamentalmente para que sean representantes de él dentro del Consejo de Administración. O sea, votan como los vocales titulares dentro de las reuniones del Consejo de Administración, deja en cierta medida la libertad de decisión de cuestiones que tienen que ver con la vida institucional interna de la cooperativa, pero deja la tranquilidad al intendente que la cooperativa está viendo con todo lo que tiene que ver con esa concesión que le dio el Servicio de Distribución de Energía Eléctrica. Y que reafirma un poco esa alianza estratégica fundamental que tiene que tener la cooperativa con el Estado, ¿no? Con este mismo espíritu de integración estratégica con el Estado local, la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte integra la Red de Municipios Cooperativos, una alianza que reúne a gobiernos municipales con cooperativas locales, federaciones de cooperativas y a la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. La red se propone el impulso de iniciativas y acciones dinamizadoras de la economía del sector cooperativo y a favor del desarrollo local de las comunidades en donde se interviene. Alejandro Gil comenta algunas de las acciones que comenzó a desplegar la entidad de General Viamonte junto al municipio. Y estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de cooperativas de trabajo que en cierta medida dependen de auspicio de parte del Estado, y nosotros estamos asistiendo con cuestiones que tienen que ver con ordenamiento empresarial y demás, cosa que a las cooperativas de trabajo muchas veces por ahí le cuesta, porque lo que tienen es la expertise fuerte de saber hacer una actividad determinada, ¿no? Pero les falta por ahí cuestiones legales que hay que cumplir, y nosotros nos sentimos en condiciones de poder brindar ese apoyo y estamos felices de poder estar haciéndolo. Forma parte de esa alianza que hace que nosotros sigamos entendiéndonos y caminando por la misma vereda con los funcionarios municipales y podamos tener acceso a relacionarnos con gente que son cooperativistas de nuestra misma comunidad, y que si no fuera por esto a lo mejor estaríamos caminando por veredas separadas cuando en realidad entendemos que tenemos que ir por la misma, ¿no? Así que es un desafío que tenemos de acá al futuro, y creo que está buenísimo que podamos involucrarnos de esta manera y con este tipo de actividad. Ubicada a 300 kilómetros de la capital federal, la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte distribuye energía eléctrica en las zonas urbana, suburbana y rural de la localidad de Los Toldos, además de proveer internet, servicios sociales, sepelio, ambulancia y ortopedia. Asimismo, desde el año 1998, ofrece la posibilidad de cursar a distancia carreras de grado, tecnicaturas, posgrados universitarios, carreras terciarias, cursos, bachillerato acelerado para adultos y dictados por instituciones educativas reconocidas. En el año 2012 instaló en su sede una terminal de pago del Banco Credicop que les permite a sus asociados pagar sus facturas con comodidad. Y entre sus últimas iniciativas, instaló una fábrica de columnas de hormigón. Si quiere conocer más sobre la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte, su historia, los servicios actuales, la envidiable organización local y regional, y también, por cierto, las novedades y noticias de esta entidad, ustedes pueden ingresar a su página web, tome nota, www.coegvcorta, es decir, Cooperativa Eléctrica de General Viamonte.com.ar. Le reitero entonces, tome nota, las iniciales para el correo electrónico son www.coegvcorta.com.ar. Desde la gente. En el ciclo de conferencias charlas bajo el nombre de Ficciones, los nuevos escritores comparten su producción. En marzo, los narradores venezolanos Gustavo Valle, Gabriel Payares y Adriana Morán Sarmiento hablarán de su obra con la coordinación de Maumi González. El encuentro será este jueves a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Efemérides. Me pongo los zapatos y voy a caminar. Mira, yo empecé a los 15 años estudiando teatro, digamos, como actor. Empecé a hacer algo, digamos, más o menos a los 17 años, 18, empecé a hacer mis primeras obras como actor. Estamos escuchando a Hugo Midón. Hace ya 6 años que este autor, dramaturgo, actor ya no está entre nosotros. Pero está su preciosa obra pensada para chicas y chicos, no desde un punto de vista consumista, sino desde la perspectiva de los derechos de la infancia. La obra teatral Derechos Torcidos trata sobre los derechos de los niños establecidos en la Constitución Nacional y de cómo esos derechos, que protegen la vida desde su gestación, se ven debilitados por las condiciones que transita gran parte de la población. Es un espectáculo para enseñar valores de respeto, tolerancia y solidaridad. De esa obra, este tema extraído del programa Derechos Torcidos que se realizó para Paca Paca, otra de las terribles herencias recibidas. Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, tenemos una pila enorme de publicaciones que recibimos semana tras semana. Y acá tengo, Liliana, una vez más, Mundo Cooperativo, que dirige el doctor Luis Valladares. En este número, corresponde al mes en curso, al mes de marzo, hay una nota muy importante, es un anticipo de lo que va a ocurrir en la celebración del Día Internacional de las Cooperativas. Dice el título de la nota, Inclusión. La inclusión será el tema central de la celebración del próximo Día Internacional de las Cooperativas, dispuesto por las Naciones Unidas y desde siempre, desde la historia, el primer sábado de julio, en este caso de 2017. El tema fue seleccionado por el Comité para la Promoción y el avance de las cooperativas, COPAC así se llama, que actualmente es presidido por la Alianza Cooperativa Internacional. Y la nota comienza diciendo: la inclusión no solo refleja la naturaleza de las empresas cooperativas de enfocarse en las personas, sino que también está presente en los principios cooperativos de membresía abierta y voluntaria, control democrático y participación económica de los miembros. Las cooperativas constituyen un espacio donde todas las personas pueden responder a necesidades y construir comunidades mejores, sin importar su origen étnico, su género, la cultura, el origen social o circunstancias económicas. Repito entonces, inclusión es el gran tema del Día Internacional de las Cooperativas 2017. Bueno, y yo, como en estos días tan aciagos, tan grises, no solo por el clima, no solo por el otoño, y bajo la premisa el arte y el humor siempre nos salvan y nos salvarán, traje para compartir un poema y un chistecito. Vamos a empezar por el poema, que es de Gioconda Belli. Gioconda Belli es una poeta y escritora nicaragüense, nació en Managua, escribió una veintena de libros. Uno de ellos muy importante, que se llamó El País Bajo Mi Piel, donde ella habla de su paso por el Frente Sandinista. Y bueno, yo leí algunos de ellos, pero traje este poema que se llama Huelga. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance, una huelga donde todo se detenga: el reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Oportunísimo poema de esa bellísima mujer, sí, que señor, es Gioconda Belli. Y bueno, y ahora un chistecito que corrió por WhatsApp y que unos amigos me alcanzaron y que a mí me divirtió mucho, y que dice así. Por estos días, bueno, circuló por WhatsApp y dice: Augusto Pinochet se cansó de matar y de torturar gente. Murió el Día de los Derechos Humanos. Esto es real, ¿eh? Sí, es así. Sí. Bernardo Neustadt se cansó de bastardear la profesión de periodista. Murió el Día del Periodista, el 7 de junio. Gerardo Sofovich se cansó de denigrar a la mujer en casi todos sus programas. Murió el Día de la Mujer. Mauricio, no es por meterte presión, pero el 1 de mayo estás hasta las manos. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a compartirlo con nuestros oyentes. Pero y espero, sí, que lo reproduzcan en sus hogares. El humor hace bien, distiende los músculos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Este otoño, por lo que sabemos, viene cargado no solamente por exceso de humedad y variaciones en la temperatura, sino porque la agenda política está al rojo vivo. Terminamos una semana realmente muy intensa en un mundo también muy complicado. Pero para eso vamos a hablar, como es habitual, semana tras semana con Ana Grondona. Ana, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Sí, otra semana intensa de muchas manifestaciones, de este regreso a las calles, ¿no?, de las masas, como en otros tiempos. Y me parece que una de las postales con las que nos quedamos para pensar en estos días es no solamente la marcha educativa, sino también la respuesta que tiene Cambiemos a estas demandas por una mejora salarial que esté a la altura del incremento de la inflación. Y lo que fue muy paradójico es que esa respuesta en realidad había empezado ya el día anterior a la gran manifestación del miércoles, y esa respuesta tenía que ver con una negativa a abrir las paritarias, y además con esto de casualmente decidir que ese día era el más adecuado para exponer los resultados de estas evaluaciones, que lo que miden es la famosa calidad educativa. A propósito de la calidad educativa, quiero compartir con ustedes un comentario de sentido común, en el mejor sentido posible, valga la redundancia, que compartió conmigo una persona que no es kirchnerista, no es de izquierda, no votó a Macri y es una suerte de persona que está en el medio, no sé, habrá votado a Massa. Y lo que me decía, es profesora de inglés, y me decía este razonamiento tan sencillo. Como yo cobro muy mal en todas las escuelas en las que doy clase, tanto en las públicas como en las privadas, tengo que dar muchas clases. Si me pagaran mejor, podría tener más tiempo para preparar las clases con más tranquilidad y así brindarle a mis estudiantes mejores clases. Sencillo, ¿no? Una buena síntesis. Una síntesis clara para entender qué es esto de la calidad educativa. Pero bueno, volviendo a la agenda de la última semana, fue el día anterior a esta gran manifestación que eligieron hablar de los resultados de aquella evaluación. Y ahí hubo una afirmación muy polémica de Macri que tuvo mucho rebote en las redes sociales y que me parece muy interesante para analizar, que es esto de la desgracia o la mala suerte que tendrían aquellos que caen en la escuela pública, ¿no? Y este modo de expresarse, esto de hablar de una caída, fue interpretado muy rápidamente por todo el mundo. O sea, no hubo muchas dudas de qué quería decir esto de caer en la escuela pública. Me parece que revela el modo en que Cambiemos, el macrismo, el neoliberalismo, piensa el Estado. Uno de los modos, que es el Estado no como una apuesta por la democratización, no por como una apuesta por la ciudadanía, por la conformación de una sociedad más igualitaria, sino el Estado como aquello que está reservado para los más pobres, ¿no? Para aquellos que no pueden pagar en el mercado una mercancía de, digamos, mayor calidad. Entonces el Estado le brinda solamente a aquellos que tienen esa necesidad un producto de última instancia, ¿no? Esta es un modo en que en los 90 nos acostumbramos a que el neoliberalismo efectivamente pensaba así el Estado. Y esto tiene mucho que ver con la apuesta tanto de la gestión de Macri en la ciudad como la que está haciendo ahora a nivel nacional, con esa apuesta por fortalecer el financiamiento estatal de educación privada, ¿no? Que también nos acostumbramos en los 90, era por ejemplo una posición muy clara del Banco Mundial. Lo que había que financiar era aquellas escuelas donde iban más estudiantes, más chicos. Entonces, fueran públicas o privadas, había como que fortalecer aquellas que tenían más público, con una lógica absolutamente mercantilista y casi del orden del rating. Pero es que así piensan el Estado, ¿no? Con una lógica totalmente supeditada a la lógica del mercado. Lo que ocurre, y acá me parece que hay que poner cierta atención, es que este modo de pensar la educación pública no está muy de acuerdo con otras tradiciones de la Argentina, y ni siquiera me refiero a las tradiciones de izquierda o progresistas. Incluso las tradiciones liberales tuvieron otra apuesta por la escuela pública en un proyecto, pensando en la generación del 80, por ejemplo, que tenía que ver con cierto modo de pensar la ciudadanía, cierto modo de pensar la construcción de la nación, ¿no? Como una escuela integradora, la escuela de guardapolvo blanco, la escuela a la que se accedía y que era al revés, un desprestigio tener que ir a la escuela privada, ¿no? Era como un orden inverso de la marcación social. También es cierto que hace muchos años que nuestra escuela pública ya no es esa escuela pública, y eso también hay que decirlo, ¿no? Para entender la complejidad de los desafíos que se enfrentan. Me parece que hay un modo sencillo de escapar del asunto, y es, ¿a qué me refiero? Hay muchos sectores de clase media que eligen y siguen eligiendo la escuela pública. Pero no eligen cualquier escuela pública, eligen las escuelas públicas que, por distintas razones, se han mantenido con niveles de excelencia, con maestros entusiasmados, que tienen una comunidad de padres muy activa, ¿no? No es cualquier escuela pública lo que esos sectores medios están dispuestos a llevar a sus chicos. Y eso también hay que hacerse cargo, porque es una realidad que tiene que ver con las grandes ciudades en general, y que tampoco es bueno caer en cierto voluntarismo para contraargumentar lo que nos propone el macrismo. ¿Y por qué traigo esta cuestión del voluntarismo? Me parece que es importante, a raíz de otra imagen que circuló esta semana, esa foto tan tremenda de Hiroshima, de esa foto que en realidad es 2 meses después de la bomba atómica, un maestro dando clases en las ruinas, ¿no? Al respecto, recomiendo la reflexión de Horacio González en Página 12 la semana pasada, que lo que marcaba es qué miserable traer la imagen tan fantasmática, tan terrible para Occidente, para el mundo, para todos, de esa guerra y además de esa acción que tan inhumana, para discutir unos pocos puntos de una paritaria. Y me parece que es un argumento muy, muy claro, muy acertado, pero me parece que también recarga todo el asunto en la voluntad o no voluntad de esos maestros dispuestos al sacrificio absoluto para sostener la escuela. Entonces, parece que hay que correrse de ese lugar del voluntarismo, porque si ese maestro estaba ahí, tenía que ver con un proyecto colectivo de reestructurar un país que había sido devastado, ¿no? Y me parece que, de vuelta, tenemos que pensar la escuela pública no como algo que podemos apostar de modo individual y voluntarista, mandando a nuestros chicos a una escuela pública, que en el fondo sabemos que es cierta escuela pública, ¿no? Me parece que son cosas que tienen que ser apuestas estatales, apuestas colectivas, apuestas de un proyecto nacional que construya ese ámbito de la educación como algo más que una mercancía en la que uno puede ofrecer mejores o peores versiones, ¿no? Y el Estado como algo más que esa instancia que garantiza la mercancía de subsistencia para aquellos que no pueden valerse de otro modo. Si realmente se quisiera avanzar hacia la pobreza cero y la inclusión plena del 100% de los habitantes de nuestro país, es de vital importancia insoslayable tener un Estado activo, presente, que invierta en salud, en educación, en vivienda. Sin educación pública no hay posibilidad de ascenso social. Debería saberlo el primer mandatario y sus ministros del área. Ana, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Nos ayudás a ver la realidad con una óptica mucho más amplia y más profunda. Nos veremos nuevamente la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El último martes de cada mes, la poesía visita el Centro Cultural de la Cooperación. En marzo, Paulina Binderman, María Negroni y Florencia Fragasso, junto a Florencia Bernales, todas coordinadas por Marina Cavaletti, Luciana Coronado y Romina Ciobenas. En este caso, el encuentro girará en torno a las raras circunstancias y se realizará en el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación este martes a las 19 horas con entrada gratuita. El Centro Cultural está en la Avenida Corrientes, 1543. ¡Uy, mirá la rompiente que cerca está! Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es el banco. ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Su atención, por favor. Usted está ingresando en Visión de Géneros, un espacio de entrevistas, reflexiones, información con perspectivas de géneros, en Desde la Gente. Y seguimos en Desde la Gente en Radio Cooperativa M770 como todos los sábados, pero entrando en territorio de Visión de Géneros, como lo hacemos todos los sábados. ¿Cómo andan? Paramos para que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos, paramos para que no nos jodan la vida, paramos porque somos parte de una historia colectiva. ¿Recuerdan? Parte de las consignas de lo que nos dejó el 8M, cuando la tierra tembló. Y después de varias semanas donde hubieron balances parciales, notas en los diarios, comentarios, opiniones en todas las radios y redes sociales, nosotros tuvimos la experiencia de haber concurrido a una charla, debate muy interesante que se sucedió el pasado 19 de marzo para analizar, para profundizar sobre el 8M. El panel lo coordinó nuestra compañera de la Secretaría de Género, Paula Aguilar, y participaron Gabriela Bufa, de IDELCOP, Maisa Bascuas, de Mujeres en Lucha. También participó Marta Dillon, Victoria Freire, del Observatorio de Géneros de la Ciudad, Jessica Farías, de Radialistas Feministas, y Celina Rodríguez, por la Cátedra Libre Virginia Volten. Todas ellas, mujeres muy intensas, muy importantes, estuvieron charlando en este panel que, insistimos, se dio en el Centro Cultural de la Cooperación, y queremos compartir fragmentos con todos ustedes, distintos fragmentos, distintas partes de esta exposición tan interesante. La primera mujer que abrió el panel fue Victoria Freire, del Observatorio Géneros de la Ciudad. Ella habló sobre la importancia de la mujer cuando está organizada. En primer lugar, es esta práctica feminista que... esta capacidad de interpelar y organizar masivamente, que es lo que el dato que primero aparece, ¿no? Lo que primero sentimos y nos genera esta emoción que se ve, por ejemplo, en este video, esa masividad construida de rostros, de experiencias, de historias de vida, de trayectorias muy diversas y que logran tejerse en unidad, y que además este 8 de marzo fue eso, un gran logro, digamos, haber construido una fecha que fue unitaria y que se expresó en un documento que leyó Liliana espectacularmente y que reflejó un proceso de trabajo y de consenso muy grande, que fue un salto y que expresa esta voluntad de unidad que en este contexto es tan importante. Que además es una búsqueda de unidad que se palpita y se construye internacionalmente, que también... por supuesto, tiene que ver con estas características de esta práctica política feminista que estamos construyendo y tejiendo, con esas redes, con esas alianzas, con esa capacidad de movilizarnos detrás de banderas que nos unen y a las cuales cada una puede aportar distintos significados. Y que expresaban las feministas norteamericanas con esta idea de un feminismo del 99%, ¿no? Un feminismo masivo que logre interpelar popularmente, que logre desplegar toda su transversalidad. Escuchabas a Victoria Freire en su intervención en el panel que se realizó el pasado 19 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación en el marco del 8M. Quien siguió a su exposición fue Marta Dillon. Ella habló sobre la potencia del 8M y cómo pensamos este movimiento. Marta Dillon decía lo siguiente. Esta es la cuarta movilización masiva que hace el feminismo en Argentina. Digo, y esto no es... Por supuesto, además de los encuentros, los encuentros son 31. Pero quiero decir, siempre retomamos la historia de los encuentros. Pero en esta dinámica de salir a la calle y converger las que estamos organizadas con quienes no están organizadas, de irrumpir en la calle cuando nadie nos espera, es por lo menos acá en Buenos Aires, y se da también porque se replica en cada capital del país, o sea, no es una sola marcha, sino que se repiten todas en las principales capitales, digamos, y también en muchos pueblos y en lugares donde nunca se marcha, digamos, con esta modalidad es la cuarta vez. Y esto no es poco, porque después de la primera se pensaba que ya había pasado, ¿no? Que era algo del orden del acontecimiento, que era algo que tenía que ver con el marketing, que se había hecho a través de las personas famosas y etcétera. Con todo el debate que eso generó en cuanto a quién está autorizada para hablar de feminismo, qué voces pueden ponerse a circular, quién estaba autorizado también a levantar el cartelito Ni Una Menos, cuánto autorizaba ese cartel, digamos, ¿no? Y además, digo, otra cosa para tener en cuenta y que me parece que es fundamental, es que esto... a partir del 3 de junio de 2016, se viene tejiendo en el territorio latinoamericano, fundamentalmente. La asamblea del 19 de octubre, por ejemplo, se convocó diciendo, salgamos de las redes, sí. O sea, encontrémonos cara a cara. Entonces, acá es la otra dimensión que quiero poner, digo, si antes es la organización, es la transversalidad y es el cuerpo, digamos, ¿no? Para de los puntos que quisiera poner en común. Muchas y muy buenas oradoras fueron las que participaron de la charla del pasado 19 de marzo sobre el 8M. Otra de las mujeres que intervino, que habló y expuso, fue Maisa Bascuas, de Mujeres en Lucha. Ella habló sobre todo sobre los desafíos que tuvo la marcha en cuanto a la economía popular. Ella se centró en ese tema. Escuchamos lo que decía. En esta coyuntura en particular, este 8 de marzo, si hay algo que tiene o que a mí me genera como que me parece sumamente interesante es que desclausuró un montón de recintos clausurados, digamos, ¿no? Y cuando hablo de desclausurar recintos clausurados, en la clave más, si se quiere, benjaminiana, tejió puentes, diálogos y abrió recintos en donde residían muchas de las experiencias de la historia y de las luchas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista de distintos momentos de la historia de distintas partes del mundo, digo, ¿no? Y eso me parece algo que es interesante porque en algún punto nos pone frente a un nuevo, como decía Vicky, también a un nuevo momento de este movimiento feminista, de este movimiento de mujeres, en donde se abren nuevas alianzas con la historia de, de luchas, que me parece que sería interesante reconstruirlas también, como el ejercicio de poder pensar cuáles de esos recintos se desclausuran y qué historias y qué voces y qué experiencias vuelven a hacerse presentes para dialogar con nosotras y con nuestro presente y con el despliegue de este movimiento de mujeres. La historia corta de este 8 de marzo, yo lo que venimos un poco pensando es quizá el proceso por el que las mujeres y el movimiento feminista pasó a la ofensiva en un contexto defensivo, en el plano de lo sensible, digamos, ¿no? Esto que ya lo veníamos pensando para el 19 de octubre, para el primer paro de mujeres, como un laboratorio de experimentación política, y de cómo el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en este momento lograba pasar a la ofensiva en este sentido, digamos, ¿no? En el sentido de plantear un dique de contención y plantear plantar una trinchera frente al avance de las derechas a nivel mundial, continental y particularmente en Argentina, en relación al avance de la derecha en el plano de lo ideológico, del sentido común, como también traía acá Vicky, nos compartía. Vemos un dique de contención también que plantea el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en relación a esta revisión del neoliberalismo en su faceta más conservadora, articulada en relación al racismo, a la xenofobia, a esto que lo llaman la pedagogía de la crueldad. Otra de las expositoras, como te contábamos recién, fue Celina Rodríguez, de la Cátedra Libre Virginia Volten. Celina hizo un poco de historia. ¿Desde dónde vienen, cómo empiezan a surgir los movimientos feministas hasta lo que es hoy? ¿Cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas luchas hay por detrás de todo esto, ¿no? Eso, y además, esto no es una sumatoria de derechos, un poco oponiéndonos a este feminismo liberal que solamente si alcanzamos a tener derechos y a reclamar al Estado y al gobierno, que hay que hacerlo, que lo estamos haciendo, pero solamente con eso no alcanza. Por eso, luchamos por nuestros deseos o marchamos por nuestros deseos es realmente una consigna que contiene todas esas cosas que significa que queremos realmente un cambio estructural. Se va a caer el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo. Eso es lo que significa. Esa consigna me parece que son como aglutinantes. Y bueno, lo que acababas de escuchar eran fragmentos de la charla que se realizó el 19 de marzo pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, en el marco de un análisis mucho más profundo y de distintas aristas sobre el 8M. Queríamos compartirlos con todos ustedes porque realmente fue una charla muy interesante y fue tan jugosa y hubo un contenido tan interesante que entendíamos que compartirlo con todos ustedes nos iba a servir a todas y a todos. Nos estamos yendo de nuestra columna de Visión de Géneros, pero seguí en Desde la Gente. Nosotros nos vamos con nuestra canción. En este caso hemos elegido a Rebeca Lane, Tu Cintura Sin Censura. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia. cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo, no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Aunque ustedes no me vean, tengo puesta la camiseta del Bauen. Y no por casualidad, no solo porque me gusta la estética de esta camiseta emblemática, sino porque expresamos de este modo nuestra solidaridad cooperativa plena con las 130 familias que integran la cooperativa de trabajo que desde hace 14 años consecutivos, con gran esfuerzo, con sacrificio, están gestionando este hotel emblemático. Y justamente estamos atravesando días críticos que tienen que ver con todo un plan de acción en defensa de la fuente de trabajo y del derecho a esta experiencia autogestionaria emblemática del área de la economía social y solidaria. Y para eso vamos a hablar con el máximo referente de la cooperativa, que es Federico Tonarelli. Fede, un gusto tenerte con nosotros. Vos también tenés puesta la camiseta del Bauen, obviamente. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del plan de lucha en defensa de los derechos de estas 130 familias. Bueno, Edgardo, ¿cómo te va? Buen día, gracias. Gracias por toda la intro. Y sí, estamos con la camiseta puesta a diario, ¿no? Y más ahora que nunca, con todas estas noticias que tienen que ver con un embate, con un nuevo embate contra la cooperativa a partir del veto de Macri. Así que sí, estamos trabajando mucho en ese sentido. Y con la expectativa de lograr múltiples adhesiones, incluyendo las de legisladores nacionales, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, en fin, movimientos sociales. Pero lo bueno es que vos cuentes cómo es el plan de acción y en qué etapa se encuentra. Mira, Edgardo, esta semana fue una semana muy interesante en ese sentido. El martes 21 nosotros cumplimos 14 años. Justamente durante todos estos meses se hablaba sobre los 14 años de la cooperativa. Bueno, exactamente este martes cumplimos esos 14 años. Rápidamente, en medio del trabajo, hicimos un brindis interno para nosotros mismos, porque al otro día teníamos un compromiso en el Congreso. Nos recibieron diputados nacionales de distintos bloques, que son los que van a impulsar nuevamente el proyecto de expropiación en la Cámara una vez más. Recordemos que el proyecto es un proyecto de Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, pero que, por suerte para nosotros, es acompañado por infinidad de diputados de distintos bloques. Te diría que prácticamente toda la oposición, en principio. Y la idea es trabajar rápidamente para ver si podemos lograr la sanción en la Cámara de Diputados en estos meses. Luego tuvimos también el acompañamiento a los organismos de derechos humanos en la marcha del día de ayer, y nosotros trabajábamos mucho en ese sentido también, porque es un compromiso ineludible, y además porque el hotel ha sido históricamente utilizado, pero en el mejor de los sentidos, ¿no?, como centro de reuniones de los organismos, así que no podíamos faltar a la cita. Y hay una de las salas o el auditorio que lleva el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo. Claro, exactamente. Cuando hicimos la reapertura, que fue en 2011. Bueno, rápidamente decidimos rebautizarlo con el nombre de Abuelas. Vinieron en ese momento Estela y las abuelas. Fue una actividad muy linda. Así que el compromiso con la movilización de ayer era ineludible. Y después vamos directamente a una actividad grande que vamos a hacer el 11 de abril, ajá, que es una cena solidaria, que en realidad es también para reflejar el arco de apoyos que tiene la cooperativa. Y esperamos que venga muchísima gente, en realidad dirigentes políticos, sociales, gremiales del movimiento cooperativo. Estamos difundiendo esto a través de los canales propios de difusión de la cooperativa. Hay un correo electrónico en el cual se pueden hacer las reservas, como para ordenar toda esa noche. ¿Cuál es el correo? Así los oyentes se enteran y participan. El correo es ventas@bauenhotel.com.ar. Bien. El cubierto tiene un valor de 300 pesos. Y esperamos que sea una gran noche de solidaridad, donde va a haber también artistas que van a acompañar la velada. Y sería como el punto inmediatamente anterior a la vigilia y el gran acto que vamos a hacer el 19 de abril frente a las puertas del hotel, como para mostrar nuevamente el inmenso apoyo que tiene la cooperativa y hacer, si no hay novedades judiciales en los días previos, que se desista de esta medida que nos parece una locura. La fecha de la vigilia no es caprichosa, tiene que ver con una disposición de la justicia en este sentido con respecto a el posible intento de desalojo, ¿verdad? Claro, claro. A nosotros la justicia nos dio un plazo perentorio que vence el 19 de abril. Digamos, voluntariamente deberíamos dejar las instalaciones con un plazo máximo que vence el 19 de abril. Todo el mundo sabe que la cooperativa funciona, el hotel está funcionando y que nosotros no íbamos a entregar voluntariamente en las instalaciones. Y este es un largo debate, una larga discusión que nosotros pensábamos que estaba cerrada a partir de la sanción del proyecto en la Cámara de Senadores el año pasado. El Congreso de la Nación, con una amplia mayoría y con votos de los distintos bloques también, había resuelto este conflicto después de tanto tiempo, y el presidente lo hizo añicos en un segundo con su veto. Entonces vuelve la justicia a la carga porque, claro, sin la ley, o mejor dicho, con la ley vetada por el Ejecutivo, la sentencia que era de hace unos años atrás vuelve a ponerse en marcha una vez más y nos exige dejar las instalaciones. Pensamos que o se va a postergar o se va a suspender, o vamos a encontrar alguna salida de carácter judicial para posponer esto. Mientras tanto, tenemos la convicción de trabajar en el Congreso para volver a votar la ley una vez más. El veto presidencial tiene indudablemente una gran carga ideológica, porque además, cuando fue gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hubo una cantidad enorme de vetos a leyes dispuestas por la legislatura porteña, en algunos casos con el voto unánime, inclusive de los legisladores del PRO, y no obstante, el gobierno de Mauricio Macri lo vetó. ¿Cuáles son los argumentos que están expuestos en este veto para que nuestros oyentes entiendan de qué estamos hablando? Sí, sí, es muy oportuno que me preguntes esto. Sí, tiene una gran carga ideológica, vos lo describiste muy bien. Históricamente, como jefe de gobierno, Macri vetó todas y cada una de las leyes que favorecían a las cooperativas de trabajo. En esta oportunidad utilizan una fundamentación que es falsa por donde la mires. Alegan una suma, a juicio de ellos, digamos, desmesurada para la expropiación. Incluso, no en los fundamentos del veto, pero sí en la prensa, deslizaron la suma de que toda esta operación expropiatoria saldría $30 millones. Y ese es un cálculo inmobiliario con un valor o con una tasación de mercado absolutamente traída de los pelos. Te cuento por qué. Ellos calculan que el metro cuadrado sobre la avenida Callao sale $2,000 y hacen una cuenta de multiplicación por los 15.000 metros cuadrados que tiene el hotel, y de esa operación sale la suma de $30 millones. Pero el proyecto de ley plantea algo completamente distinto. Plantea que el Tribunal de Tasaciones va a fijar el valor del edificio a marzo de 2003. ¿Por qué a marzo de 2003? Porque fue el momento de constitución de la cooperativa. El hotel te diría que estaba casi en estado de demolición, y porque la cooperativa en estos 14 años hizo una inversión de por lo menos $20 millones, que además podemos acreditar perfectamente. Sería una locura no tomar en cuenta el trabajo que se hizo de reinversiones y reparaciones en el edificio por parte de la cooperativa. Entonces, el Tribunal de Tasaciones fijaría el valor a marzo de 2003. a ese valor que nadie puede saber. Por supuesto. Habría que deducirle las deudas que el grupo Bauen, Mercoteles, en fin, la familia Yurkovich tiene con el Estado, que son las históricas hipotecas impagas del ex Banade, más todas las deudas que aparezcan en las distintas ventanillas del Estado Nacional. Hay que subrayar esto último. No pagaron nada, prácticamente. Es muy importante, porque de esa diferencia, que tampoco estamos en condiciones de manera responsable decir cuál sería el cúmulo de deudas de esta gente, ¿no? Pero de esa diferencia entre el valor de tasaciones a marzo de 2003 y las deudas, saldría el valor de la expropiación. ¿Qué es más? Te digo, quizá pueda ocurrir que las deudas superen al valor de tasación que ponga el Tribunal de Tasaciones. Por eso esto de los 30 millones de dólares es como para desviar la atención, confundir a la opinión pública y poner a la cooperativa en una situación de tener que desmentir permanentemente que esto es poco menos que un disparate, que además nos beneficiaría únicamente a nosotros, cuando además el proyecto plantea que la escrituración del edificio quedaría en manos del Estado. A la cooperativa simplemente se le firma un comodato para que lo pueda gestionar y además le impone algunas obligaciones que deberíamos cumplir. Digamos, no se nos regala el edificio como el macrismo pretende decir. Claro, la ley aprobada dice que es de interés público, sujeto a expropiación, pero no para dilapidar fondos, sino para preservar una fuente de trabajo decente, digna, como dicen las Naciones Unidas y la OIT, a estas 130 familias, pero además con un interés social muy importante. De esto se trata entonces la defensa, la lucha de los trabajadores del Bauen. Un dato importante que obviamente está contemplado en este plan de lucha, este plan de acción de los trabajadores del Bauen, rodeados por un amplísimo arco de solidaridad, es que se pueda lograr en el ámbito del Congreso de la Nación que 2/3 de sus integrantes voten favorablemente la puesta en vigencia de la norma y obviamente dejar sin efecto el veto presidencial. Este es el objetivo, ¿verdad? Es el objetivo. Las leyes, una vez que son vetadas por el Ejecutivo, regresan a la Cámara de origen. Por eso, nuevamente, a pesar de haber conseguido la sanción en el Senado en noviembre pasado, reiniciamos el trabajo parlamentario en diputados. Digamos, debemos esperar la sanción en diputados. Pero la Constitución te impone que para volver a sancionar un proyecto que fue previamente vetado necesitas una mayoría especial de 2/3. Es un número muy alto, es cierto, pero también es cierto que nosotros arrancamos con un piso muy alto de apoyos. Así que la verdad que no tenemos temor en pensar ni en decir abiertamente que vamos a tratar de conseguir esa mayoría, porque objetivamente tenemos un piso muy importante de apoyos como para intentar lograr esos 2/3. Así que si finalmente pudiéramos votarlo en diputados, iríamos al Senado, donde sí el trabajo está mucho más fresco, porque repito, es de noviembre del año pasado. Es reciente, y claro. Y tendríamos la ley que dejaría sin ningún sentido el veto presidencial y definitivamente reconfirmaría esto que el Congreso ratificó hace muy pocos meses. Magnífico. Recordemos entonces para nuestros oyentes que el día 11 se hace la gran cena de solidaridad, que seguramente va a exceder el espacio del Hotel Bauen de la calle Callao al 300, y el día 18, para el 19, la gran vigilia, y estaremos todos con la camiseta del Bauen puesta ante la eventualidad de que se pueda concretar, esperemos que no, el intento de desalojo dispuesto por la justicia. Fede, seguimos con la camiseta puesta, vamos a emitir en nuestro programa en forma permanente, por supuesto, el spot que ha elaborado el equipo de trabajo de comunicación del Hotel Bauen, de la cooperativa, y por supuesto vamos a participar en la cena y en la vigilia, no vamos a pegar un ojo, atentos a lo que pueda suceder y en plena solidaridad con los compañeros y las compañeras de la cooperativa Bauen. Bueno, Edgardo, te mando un abrazo enorme de parte de todos los compañeros del hotel, los esperamos el 11 y esperamos que finalmente no lleguemos a esa instancia del 18-19 y que podamos volver a votar la ley una vez más en el Congreso. Recordanos una vez más la dirección electrónica para reservar las entradas de la cena. Para hacer las reservas, un correo electrónico a ventas@bauenhotel.com.ar. Recibimos todas las reservas ahí y las ordenamos de tal modo que la cena sea una noche festiva y de gran solidaridad y que podamos tener todo ordenadito apenas llegan los comensales. De vuelta, Fede, un abrazo, muchas gracias, saludos a todos los compañeros. Un abrazo grande. Estuvimos dialogando con Federico Tonarelli, dirigente de la cooperativa de trabajo del Hotel Bauen. Desde la gente. La muestra lleva como nombre Memoria en llamas, la quema de libros del Centro Editor de América Latina.

En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Bueno, yo lo definiría a Rodolfo Walsh como el mejor de todos de nuestra generación. Yo tengo el mejor de los conceptos de él. Lo conocí cuando todavía era un hombre de derecha. Osvaldo Bayer, escritor. Les cuento mi última conversación con Rodolfo Walsh, que no, estas cosas increíbles. Yo ya había salido en la lista de las 3A, la película La Patria Rebelde, y él era montonero. Y nos encontramos nada menos que en Corrientes y en el 9 de julio. Bueno, entonces nos vimos así y me hizo así, me movió la cabeza que fuéramos, justamente ahí estaba antes el trujollero relojero, ¿se acuerdan? Bueno, nos pusimos como si miráramos los relojes y nos pusimos a conversar ahí. Y me dijo, ¿qué haces acá? Y dice, vos tenés que irte del país. Y digo, mira quién habla. ¿Y vos? Digo, no, lo mío es otra cosa. Y dice, vos escribiste en la Patagonia. Y digo, ¿y vos qué te metiste? Porque más peligroso todavía que Operación Masacre había sido quien mató a Rosendo, porque se metió con la burocracia sindical ahí. En la parte de atrás de mi silla hay una foto colgada en el librero. Es la foto de Rodolfo Walsh. Paco Taibo II, escritor mexicano. Y cuando escribo la pausa que haces para fumar, te das la vuelta, lo miras y dices, muy bien, compadre. Para mí, Walsh es uno de mis santos laicos. Es sin duda el padre, el fundador del nuevo periodismo en América Latina. Que no es cosa menor, maldita sea, no es cosa menor. Es el 9 de enero del 77, el día en que cumplió 50 años, cuando él dijo que quería hacer una apuesta. Lilia Ferreira, compañera de Rodolfo Walsh. Y la apuesta era que para el 24 de marzo, al cumplirse un año de la Junta Militar, él quería empezar a difundir una carta abierta a la Junta. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. La carta yo solamente puedo calificarla como genial. Está todo dicho, preciso. Osvaldo Bayer, escritor. No emplea ninguna palabra de más, no necesita de calificativos. Dice precisamente toda la injusticia, la maldad que trae todo eso, el golpe militar, de la humillación del ser humano, de la humillación del ser argentino ante todo lo que estaba ocurriendo. Es de una profundidad impresionante. A mí cada vez que lo leo me emociona y, como digo, es la mejor definición de la dictadura de la desaparición de personas. Habría que leerla siempre, no sé, tal vez en los medios una vez a la semana o frases de él, para comprender el porqué de esta extrema crueldad argentina, la de la dictadura. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. La última imagen de él que tengo, él se da vuelta, levanta la mano y yo le digo, no te olvides de regar las lechugas que habíamos sembrado la noche anterior. Y después digo, es lo último que le dije. Él se rió y desapareció para siempre. Escuchamos a Lito Cruz leyendo la carta abierta de Rodolfo Walsh, que, como decía don Osvaldo Bayer, debería ser de lectura obligatoria para comprender cabalmente y en profundidad el significado de las políticas represivas de la última dictadura cívico-militar. Con este recuerdo sonoro, a 40 años de su desaparición, evocamos y homenajeamos a Rodolfo Walsh, escritor, periodista y militante imprescindible. Otra bala, que estaba dirigida a otra detenida desaparecida, es la que nombra Liliana Felipe en su tema Otro adiós sin Dios. Es la que mató a su hermana Esther en el centro clandestino de detención La Perla de Córdoba. Pero bien puede hablar también de las que recibió Walsh o los 30.000 que pasaron por alguno de los 364 centros clandestinos de detención que existieron en la Argentina durante la dictadura. Nos despedimos hasta la semana que viene con una consigna que se ha hecho carne en la ciudadanía democrática de nuestro país. Nunca más. ¿Cómo fue la bala? ¿Dónde estaba el cielo? ¿Qué montaña ya no pudo más besar tu pelo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban todas las naranjas? ¿Dónde estaba yo cuando esa bala te dio? ¿Dónde estaba Dios? Ahí no estaba Dios. Otro adiós sin Dios. ¿Qué tan azul era el azul? La sangre sangra o lanza luz. Te dio en el pecho, te dio en la espalda, tuviste almohada, tuviste calma. ¿Cómo es la bala al penetrar? Es chueca mancha, la que hablar es cariñosa, es irritante, es muy miedosa, es elegante. fue tu amiga y fue tajante. ¿Cómo es dejar de respirar frente a un señor que viste un pobre, un triste cuerpo militar? Un soldadito sin destino, un empleadito, un argentino. ¿Qué tan azul era el azul? Tu sangre hoy lanza pura luz. Te dio en el pecho, te dio en la espalda. Tuviste al